La Cieguita. Después de las primeras marchas en las cuales participo en mi adolescencia, vuelvo a casa excitado, cansado, y ante la mirada escrutadora de mi mamá, revisando roturas y manchas en mi ropa, y preguntando si había estudiado y cuándo lo iba a hacer, que ya es momento de cenar, y todas esas preguntas en forma de indicaciones que supongo naturales en una madre. Mi hermanita tiene 9 años. Me pregunta siempre, ¿qué son las manifestaciones? ¿Por qué ella no puede ir? ¿Qué se hace? A veces repito lo que cantamos. Cuando molesta, empiezo a cantar canciones que no me las sé enteras. Y le engaño diciendo que se cantaban en las calles marplatenses. La marcha peronista y la internacional empiezan a hacer las excusas para que las escriba y las practique. Así me deja tranquilo. Una tarde, por la esquina de casa, pasan no más de 50 personas de la juventud peronista en marcha hacia el centro. Viviana me pregunta quién era la Cieguita. Mi cara la responde ignorantemente. Vuelve a preguntarme, ¿por qué quedó ciega? ¿Por qué sería botonera? Le corrijo, botonera no. Y le aclaro, montonera. Ella me pregunta, ¿que acaso los montoneros no querían a los ciegos? Ahora el que pregunta soy yo. A ver, ¿por qué pensás eso? Y Vivi, con su vocecita suave, me canta. Cieguita, si viera, sería botonera. La voz, Eduardo Nachman.